Y si es un poco. Ya no hay. Hoy tenemos que hablar de Cristo sacerdote. El tema del sacerdocio de Cristo, completamente central en la doctrina de la Sagrada Escritura y en la dogmática cristiana. Sin la comprensión de Cristo como sacerdote, ni podríamos pensar la vida cristiana, no entenderíamos lo que es la economía de la nueva alianza, todo el sentido del sacerdocio ministerial de la Iglesia, el sacrificio eucarístico central en la vida de la Iglesia, la misma naturaleza del cuerpo de Dios que es la Iglesia, del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, quedaría completamente incomprensible, porque, como veremos también más adelante, aunque ahora lo insinuaremos ya, del sacerdocio de Cristo participan como ministros los sucesores de los apóstoles, los ministros, obispos, presbíteros y diáconos. Y en otro orden de cosas, un concepto analógico, no es ninguna gradación, no es que seamos más sacerdotes o menos sacerdotes, sacerdotes ministeriales no lo somos, sencillamente. Y el sacerdocio común de los fieles, que es el que tenía María y José al fin y al cabo, que no eran sacerdotes ministeriales, el que tenía Santa Teresa de Jesús o Santa Catalina de Siena, el sacerdocio común de los fieles es algo inseparable de la mediación de Cristo, de la noción misma de incorporación nuestra al cuerpo de Cristo, nuestro Redentor. De modo que de esta doctrina del sacerdocio de Cristo está pendiente el mismo sentido de lo que es el pueblo cristiano, que es un pueblo sacerdotal, un linaje sacerdotal y regio, como dice San Pedro, y el mismo sentido del sacerdocio jerárquico, ministerial, de los sacramentos y del sacrificio eucarístico. Y desde luego, nuclearmente, toda la economía de la redención, el carácter de sacrificio redentor de la muerte redentora, el carácter salvífico de la resurrección, todo está pendiente de que comprendamos este tema de Cristo, sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Como nota Santo Tomás, Cristo no sería sacerdote eterno, no sería el mediador entre Dios y los hombres en la economía que Dios ha querido instalar para preinstaurar la naturaleza divina en nosotros, si no le reconociésemos como verbo divino, como Dios encarnado. Porque sin esta fuente de salvación, que es la propia naturaleza divina del verbo, tampoco la naturaleza humana de Cristo tendría el carácter de vivificante y fuente de salud. Pero a la vez, si no hubiera habido la encarnación, no habría mediación. El sacerdocio de Cristo va ligado a su carácter de mediador, y mediador entre Dios y los hombres, en cuanto mediador, no es una cosa que se diga del Padre o del Espíritu Santo o de Cristo en su naturaleza divina. Se dice de Cristo que es el Hijo de Dios eterno por cuanto se ha encarnado. De modo que el sacerdocio, como la realeza de Cristo, se dice de Cristo en su unidad hipostática de su persona divina, pero por cuanto ha asumido la naturaleza humana para redimirnos. Por tanto, es uno de los temas que presuponen una correcta comprensión de la doctrina de la unión hipostática explicada ya, pero sobre la que debemos volver siempre, Y a partir de aquí entramos en la economía de la función redentora de Cristo. Hoy hablaremos del sacerdocio y en días sucesivos hablaremos de la realeza de Cristo sentado a la derecha del Padre, que ha de volver con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reinado no tendrá fin. Por tanto, tendremos que hablar de la realeza, de la potestad de Cristo, juez y rey del universo. El tema del sacerdocio de Cristo es un tema que tiene una fuente de comprensión en la Sagrada Escritura, en toda una epístola de San Pablo, muy singular, de estilo capital. Voy a exponer enseguida su sentido, la ocasión y su intención, que es la carta a los hebreos. El tema del sacerdocio de Cristo tiene su... Santo Tomás se refiere a él continuamente, y todo autor que trata el sacerdocio de Cristo volverá siempre, no solo, pero principalmente, a la carta a los hebreos. La carta a los hebreos, que desde el punto de vista literario, es verdadero reconocer que tiene un estilo distinto de las otras 13 epístolas paulinas, probablemente redactada bajo inspiración del apóstol por otro redactor que él mismo, tal vez San Bernabé, tal vez algún otro redactor. Hay hipótesis en esto que no nos interesa ahora tratar. Simplemente, a mí lo que me importa decir para lo que voy a exponer hoy es que, aun con este estilo literario muy distinto, por ejemplo, de la carta a los romanos, de la carta a los gálatas, estilo literario muy distinto, tiene, no obstante, una inspiración. Claro, no hablo aquí de la inspiración del Espíritu Santo, que está en todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino un modo de ser tomada, una intención. El agiógrafo es un instrumento humano, como se dice, y la inspiración del Espíritu Santo asume las propias cualidades y actitudes del apóstol, ¿no? Es profundamente paulina. La intención, lo que le preocupa al redactor, aquello de que quiere convencer a los destinatarios, es profundamente análogo, pero con otros destinatarios, que lo que está en las grandes epístolas dirigidas a los gálatas y a los romanos, que son las dos grandes cartas que contienen lo que se llama el Evangelio de Pablo. Estas cartas, que lo de los gálatas es tremendamente polémica, y la de los romanos es también muy polémica, pero también mucho más sistemática y, diríamos, constructiva del sistema, son dirigidas, hablando a gentiles, a explicarles que Cristo ha venido a salvar a los hombres con una salvación que había sido prometida a los patriarcas de Israel y que ha sido realizada mediante el envío del Hijo de Dios, nacido de mujer, constituido según la carne del linaje de David. O sea que realmente Dios ha obrado la salvación mediante la vocación de Israel, la elección del pueblo judío, la preparación del linaje de los patriarcas, para que del descendiente de Abraham, en el descendiente de Abraham, fuesen bendecidas todas las naciones. En el constituido en lo humano hijo de David, fuesen realizados los designios de salvación. Pero que esto ha sido una obra que Dios ha hecho desde su iniciativa misericordiosa, desde la soberana libertad de su don de misericordia y amor a la humanidad redimida, que no es algo que haya venido a la humanidad por la excelencia humana de los patriarcas de Israel. No es algo que Israel ofrece al mundo, así lo vería, así lo dicen hoy los que han reducido la tradición judía a nacionalismo de bases filosóficas idealistas alemanas, ¿no? Los sionistas, los mismos textos bíblicos que anuncian la bendición de Israel y la bendición para toda la humanidad en Abraham, ya que lo atribuyen como el pueblo de Israel, es un pueblo genial, que tiene la conciencia de que allí lleva el germen de la libertad de la humanidad, y es el pueblo mesiánico en cuanto pueblo, ¿eh? Esta soberbia nacional que los judíos precisamente han ido cobrando, imitando de los discursos a la nación alemana de Fichte, o imitando de los patriotismos de los pueblos gentiles occidentales, en el sionismo, diríamos, laico, ha asumido la tradición, la esperanza mesiánica de Israel, y lo ha reducido a una política que está siempre vecina de ser una autoconciencia de pueblo redentor, de pueblo víctima, de pueblo perseguido y de pueblo con derecho a ser el germen de la regeneración de la humanidad. Bien, esta soberbia que hoy la vemos realizada en los autores sionistas, formulada literalmente, en plano filosófico o histórico, es una secularización, una reducción filosófica de la soberbia religiosa, que era la tentación judía por antonomasia, la soberbia religiosa de los fariseos, la soberbia religiosa de los celotes, la soberbia religiosa que era una tentación para todo judío creyente, incluso, como vamos a ver, entre los que habían aceptado la mesianidad y la divinidad del Señor. Digo la mesianidad y la divinidad porque no faltaron judíos que, al ver que Jesús de Nazaret, a quien habían crucificado por iniciativa de los escribas y doctores de la ley en Jerusalén, y por activa denuncia ante las autoridades romanas de los sacerdotes del templo, aquel Jesús de Nazaret crucificado por las autoridades religiosas de Israel, entregado a la autoridad gentil que dominaba el pueblo, al ver que tenía éxito, diríamos, ¿eh? Al ver que tenía éxito, había judíos religiosos que tendieron a aceptar a Jesús como Mesías, pero como que no les cabía en la cabeza que Dios hubiese venido a hacerse hombre. Y en cambio les parecía muy natural que un judío santo fuese por Dios elevado a la dignidad y la filiación divina en virtud de sus propios méritos de hombre justo. Surgió, como explicamos al principio de este curso, la visión judaizante, ebionita, lo que llaman los santos padres el error judío. El error judío se refiere muchas veces a, diríamos, pseudo-cristianos que aceptan que Jesús es el Mesías, pero que el Mesías no es hijo de Dios, sino de una forma adoptiva, ¿eh? Es el hombre que se ha merecido ser elevado a ser reconocido por Dios como hijo suyo y le ha puesto como modelo ejemplar típico de lo que ha de ser el judío justo. Por tanto, había judíos que aceptaron la mesianidad del Señor y no su divinidad. Entre estos judíos que aceptaron la mesianidad del Señor y no su divinidad, surgió la doctrina de que Jesús era hijo de José según la carne. La negación de la virginidad de María se da en los primeros siglos totalmente entre la mentalidad de los judíos que no aceptaban a Jesús, que era como hijo de Dios. Nadie ha creído nunca que Jesús era el hijo de Dios que no profesase la concepción virginal por obra del Espíritu Santo y la resurrección de Cristo. Estos puntos, hoy muy combatidos por sedicentes teólogos que no merecerían ser llamados tales, pero que son muy influyentes en el mundo que llaman teológico, son hoy, diríamos, reducidos a conceptos, a representaciones midrásicas o legendarias, y transformados en su sentido, ¿no?, tanto la concepción virginal como la resurrección. Estos que piensan esto, que están en todas partes, a la concepción virginal le llaman la virginidad biológicamente comprendida, y a la resurrección le llaman la resurrección entendida físicamente o corporalmente o históricamente, porque ellos lo entienden en otro sentido, tanto la virginidad de María como la resurrección de Cristo. Todo esto lo digo con toda libertad y sabiendo muy bien lo que me digo y sabiendo que no puedo decir otra cosa y nadie puede decir otra cosa aunque lo diga. Todo esto está totalmente fuera de la fe católica, no tiene nada que ver con la fe católica. Y les diré, está fuera de la fe católica, de la Iglesia Católica Romana, está fuera de la fe ortodoxa, de la tradición de las venerables iglesias de Oriente, bizantinas, eslavas, etc. Y está fuera, ya lo dije un día, de la fe en Cristo, Señor nuestro, de los que llamamos nestorianos y que ahora se han acercado a la Iglesia Católica superando el malentendido con el Concilio de Éfeso en la declaración firmada por el Papa y el Patriarca de Mesopotamia que leímos aquí un día. Y está ajeno a la fe de las iglesias llamadas monofisitas, las adversarias del Concilio de Calcedonia, jacobitas de Siria, coptos de Egipto, abisinios y armenios. Está fuera de la fe en Cristo de Lutero, de Zwinglio y de Calvino. Está fuera de la confesión de Augsburgo. Está fuera de los 39 artículos de la Iglesia Anglicana, que después en el mundo protestante y por influencia alemana en el mundo ortodoxo incluso, y ahora después en el mundo católico, haya habido interferencias de estas falsas teologías modernistas. Esto no obsta para que sea la cosa como yo les digo. La fe de todas las iglesias, en cuanto que han mantenido la creencia en la Trinidad y en la Encarnación, con dificultades conceptuales o de lenguaje o malentendidos, etc., y errores heréticos en otros puntos, sobre los sacramentos, sobre la Iglesia, etc., es esto. La virginidad que llaman estos los modernistas actuales biológica y la resurrección que llaman física o corporal o histórica. Bien, digo, el judío cristiano ebionita tendía a minimizar la admisión de la mesianidad de Cristo regateando la admisión de su divinidad, y en este sentido se movían con tendencias a negar la virginidad y tendencias a atribuir la filiación divina a un cierto carácter de adopción por el Padre a la que se había elevado Jesús de Nazaret por su propio esfuerzo de justicia. Por tanto, toda la visión de Cristo, toda la concepción de Cristo evangelizada por el evangelista Juan, por todos, pero especialmente por Juan, y toda la doctrina de la economía de la gracia evangelizada por el apóstol Pablo, estaba destruida en este mundo judeocristiano. En los sectores que se llaman característicamente ebionitas. Ebionitas viene de ebionim, que quiere decir pobres, porque ellos se gloriaban de ser los pobres de Yahvé, de que tanto habla la Biblia, y se gloriaban de ser los verdaderos herederos del pueblo de Israel. El ebionismo era una especie de, se lo digo con toda literalidad, de teología de la liberación de Israel, los que habían esperado que el Mesías fuese un guerrero que liberase a Israel del dominio romano, concebían a Jesús como Mesías, como que no había hecho eso y había sufrido muerte, y ellos creían que volvería en una vuelta, no diríamos de carácter trascendente, viniendo el reino de Dios al mundo, sino viniendo de nuevo en carne carnal, visible a nuestro modo, no como Cristo resucitado, sino que volvería a vivir entre los hombres, pero aquella vez, en la segunda venida, ya no toleraría ni permitiría que los hombres le derrotasen. Este Cristo vendría ahora como vencedor, y construiría en la tierra un reino terreno. Es muy bueno entender esto pensando que entendían el Mesías en su reino futuro algo así como fueron, y no por casualidad, porque había el veneno judaizante metido allí, como fueron los califas musulmanes, conquistadores guerreros, liberadores de los pueblos del dominio del imperio de los gentiles, helénico romano, etcétera, etcétera. En este ambiente judío, digo, era muy predominante en los mismos que aceptaban el Mesías, que lo veían así terrenamente, ¿no? Y lo veían, ya digo, como concebido de semen viril. Estos judíos tenían una singular fuerza de atracción sobre los mismos cristianos, auténticamente cristianos, que creían en la divinidad de Cristo, en la concepción virginal y en la verdadera resurrección de Cristo espiritual, pero histórica. Estos cristianos que vivían en Jerusalén, en Judía, en Samaria, y que eran ortodoxos, que eran fieles al apóstol Santiago de Jerusalén, a su sucesor, el Simeón, que también era pariente del Señor, y a los sucesivos obispos de Jerusalén, entre los tiempos de la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén, el año 70. Entre los cristianos, digo, auténticamente ortodoxos, la mentalidad del mesianismo desviado, terreno, carnal, de los judíos cristianos tenía una fuerte influencia. Verán por qué. Es importante notar esto. El templo que Cristo había profetizado que sería destruido todavía no había sido destruido. Estaba y estaba funcionando en el culto levítico igual que desde la restauración, después de la vuelta del templo. Los apóstoles, cuando estaban en Jerusalén, antes de partir de allí, en la primera época de la primera edad apostólica, como se ve en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, leanlos ustedes, están allí Pedro, Juan y Santiago, estos tres mencionados. Había otros que estuvieron por ahí, sin duda, San Judas, etc. Y todos pasaron por allí alguna vez y se reunieron allí en el concilio que llamamos de Jerusalén para tratar el tema de si era obligatoria la ley mosaica a los gentiles. Notemos que se ve muy claro en la carta a los Gálatas, los judíos que iban a Antioquía y a Galacia a decir a los griegos convertidos a la fe en Cristo que su conversión era incompleta si no aceptaban la integridad de la ley de Moisés. De modo que el bautismo no les servía para nada si no iba acompañado de la circuncisión, ni les servía para nada el ágape del eucarístico, ¿verdad?, si no iba acompañado del no comer las carnes prohibidas en el Antiguo Testamento, ¿eh?, y el sacrificio del Cordero Pascual, etcétera, etcétera. De modo que sostenían estos que había que guardar la antigua ley en todos sus contenidos rituales y ceremoniales, como si no hubiese pasado nada, es decir, que la muerte de Cristo no había cambiado la ley de Moisés. De modo que siendo Israel el pueblo escogido y Moisés el legislador en nombre del Señor, Cristo, que no había venido a derogar la ley, sino a cumplirla, la había ratificado y tenía que ser observada en su integridad, incluso en todas las disposiciones estas. Con lo cual, el cristiano, no solo el de origen judío, sino el de origen griego, griego es lo que se dice en San Pablo para decir el no judío, de origen gentil, diríamos, ¿eh?, tenía que obedecer todos los preceptos que los apóstoles le dijesen en nombre del Señor y todo lo que estaba contenido en el Levítico y en el Deuteronomio, etc. No solo en los preceptos del Decálogo, sino todos los preceptos ceremoniales. Y claro, tenían que, como que veían el templo subsistir, tenían que considerar que su vida de comunidad cristiana tenía que seguir reunida litúrgicamente incluso en torno al templo de Jerusalén. Ahora bien, notemos que el templo no se había cerrado y que los apóstoles, a pesar de que ya dijeron explícitamente que no eran obligatorios los preceptos que prohibían comer ciertas carnes, etc., ¿eh?, que no eran ya obligatorios y que no se tenían que imponer a los de origen gentil, pero no prohibieron a los judíos creyentes, sinceramente creyentes, que continuasen practicando todos sus antiguos ritos. Esto es una cosa muy comprensible. Ocurrió así, pero además, para entender la carta a los hebreos, tenemos que situarnos en el ambiente de aquella comunidad. Hay un ejemplo histórico en España que nos puede hacer comprender esto. Los cristianos, cuando fue España invadida por los musulmanes, tenían sus propias reglas monásticas, ¿eh?, hechas por San Isidoro, por su hermana Santa Florentina, ¿eh?, y tenían su liturgia, que se llama isidoriana, liturgia que subsiste, que ha sido recientemente restaurada en sus libros, reexaminada críticamente, y ha sido aprobado el misal que llamamos musárabe por Juan Pablo II, que presidió una concelebración de rito isidoriano con el cardenal de Toledo, Marcelo González, en Roma. Este rito que todavía existe, ¿por qué existe todavía? Existe porque los cristianos desde 711 hasta la conquista de Toledo habían estado aguantando la fe cristiana y conservando con mucho heroísmo las prácticas de la fe cristiana bajo dominio de los musulmanes, que aunque ahora se dice que eran muy tolerantes, muchas veces fueron muy perseguidores, y tenemos una serie de mártires en Córdoba que el otro día celebramos. Para mantener su fidelidad a la fe habían sufrido mucho y habían aguantado pues, todo el siglo VIII, todo el siglo IX, todo el siglo X, y a mediados del siglo XI llegan los castellanos y conquistan Toledo. Y entonces en Castilla ya había desaparecido el rito de San Isidoro. Ya se había impuesto, por obra sobre todo de los benedictinos, se había impuesto el rito romano. El rito romano, romano-galicano, digamos, el rito que estaba en toda la Europa occidental latina, que también se había impuesto al mundo céltico, que también habían tenido otros ritos y otras reglas monásticas. Había desaparecido en Occidente las reglas célticas de San Columbano y San Columba, habían desaparecido los ritos célticos en Escocia, en Inglaterra, en Irlanda, y en España también habían desaparecido los ritos hispánicos. Pero se mantenían en Toledo, que no sabían nada de lo que pasaba fuera del dominio islámico. Y al llegar los castellanos con los ritos nuevos, resultaba que aquellos cristianos, el momento de estar bajo dominación de reyes cristianos y haber sido liberados de los tiranos musulmanes, se encontraban que tenían que cambiar toda la liturgia, hacer todo distinto. Y claro, les vino muy mal. Les vino tan mal que de hecho se mantuvieron, los obispos de Toledo los respetaron, los toleraron por lo menos, y con el tiempo se aprobó formalmente, el cardenal Cisneros tomó mucho empeño, la Santa Sede aprobó formalmente, y ahora desde siglos, en cuatro parroquias de Toledo, se conserva el rito mozárabe, al cual los que pertenecen, que no tienen un régimen territorial, de parroquias territoriales, sino personal. Una persona se casa con un mozárabe, tanto si es la mozárabe, es la mujer como la esposa, él tiene derecho, si quiere, a ser de rito mozárabe. Puede bautizar a los hijos con los ritos mozárabes, puede celebrar las bodas de su familia en rito mozárabe, y así sucesivamente. Todos hemos conocido mozárabes. ¿Sabe quién era mozárabe? El doctor Palomeque. Sí, sí, el doctor Palomeque, catedrático de historia, era católico de rito mozárabe. Sí, otro, yo he conocido otras personas, un amigo mío del norte, del grupo de Escola Cordisiesu, que se llama Toledano, también es mozárabe. Y los hay, yo he ido a misa en la Catedral de Toledo, y una capilla mozárabe, he asistido a misa, una misa muy larga, he asistido al oficio divino mozárabe, que digo, recientemente he sido de nuevo más pulido, más establecido por el cardenal González, y el Papa ha celebrado la misa de los mozárabes. Pues bien, aquí tienen una misa que ha aguantado desde el siglo XI para acá, por respeto, diríamos arqueológico, al heroísmo de unos pueblos que tuvieron unos ritos que después las circunstancias históricas hicieron desaparecer, pero que ellos tenían mucho apego. No sé si me explico. ¿Me entienden? Pues bien, ¿por qué los apóstoles, esto lo trataron los santos padres y lo trata Santo Tomás muy bien, ¿por qué los apóstoles respetaron los usos de los judíos, incluso de los judíos auténticamente cristianos? Nosotros no podían meterse con ellos. Los judíos que verdaderamente creían en Cristo, Hijo de Dios, los que estaban con el apóstol Santiago, los que estaban con el apóstol San Pedro, con San Juan, iban al templo, sacrificaban el cordero pascual, hacían las oraciones rituales del templo, etc. El apóstol San Jaime siempre fue un hombre asiduo al templo de Jerusalén. Y esto, los apóstoles, aunque luchó mucho San Pablo para que constase que no era obligatorio, y después se fue tratando la cosa y se dijo que si alguien practicase aquellos ritos sin darse cuenta que habían sido establecidos como figura de lo que había de venir, pero que el cordero pascual, su sacrificio, era un símbolo del sacerdocio de Cristo, y que habiendo muerto ya Cristo en la cruz, quien iniciase el sacrificio ritual del cordero, pensando que Cristo no había venido todavía, entonces no era cristiano. Pero en cambio decirles, ya no hagáis nada de lo que hacíais, pues no lo dijeron. Y apóstoles incluso lo hicieron. Ahora bien, los que iban a Antioquía a decir que era obligatorio, no que era permitido, sino que era obligatorio, decían ir de parte de Santiago. Hasta el punto que hicieron que San Pedro hiciese una táctica, una manera de actuar que favorecía a los judaizantes. Esa es la gran polémica de San Pablo con San Pedro. Que Santiago, el apóstol, no lo apoyase, consta por lo menos en doctrina oficial. Pero que tuviese el corazón más vecino a los que practicaban los ritos antiguos que los que no los practicaban, debía ser muy cierto, porque él los practicó siempre, hasta que murió apedreado. Por tanto, en esta situación, la carta a los hebreos, mientras que las cartas a los gentiles se dirigen para que conozcan la misericordia de Dios que ha enviado a su hijo, hecho hijo de David, y según había prometido a los patriarcas de Israel, cumpliendo una salvación para todo el mundo, de la que no se tenían que gloriar los judíos, porque no venía de ellos, sino de Dios, que les había escogido gratuitamente y no en virtud de sus obras, sino que venía toda la salvación de la divina promesa de la gratuita elección de Dios. Pero que, por otra parte, los romanos tenían que aceptar que no venía de ellos, de su sabiduría filosófica, sino que venía de un pueblo de Israel que Dios se había dignado escoger para que en él se produjese el misterio de la encarnación redentora. Así como las cartas de las dirigidas a los gentiles se dirigen a humillar el orgullo de la ciencia humana y el orgullo de las obras humanas y confiar en la gracia de Dios y poner la fe en Cristo como principio de salvación, esta carta a los hebreos, con un estilo distinto pero con una intención paralela y correlativa, se dirige a tratar de convencer a aquellos judíos creyentes que no tuviesen el corazón apegado a los ritos de la antigua ley, al templo, al sacerdocio de Aarón y Leví, a la ley de Moisés. Y entonces toda la carta se dirige a decir: estamos en una nueva economía, es la nueva alianza, aquella que Dios había prometido a vuestros padres cuando decía: llegará un día que estableceré una nueva alianza grabada en vuestro corazón, la alianza que había prometido los profetas. Esta nueva alianza es una economía nueva, es una ley nueva, y lo es porque lo que es fundamental en la alianza antigua, el sacerdocio, ha sido removido. Ahora ya no tenemos unos sacerdotes que lo sean por herencia carnal de Aarón y Leví, una tribu sacerdotal. Ya no tenemos una tribu sacerdotal que vaya renovando unos sacrificios de carneros y machos cabríos, Ha venido un nuevo sacrificio, que es la muerte redentora de Cristo, un nuevo sacerdote, que es el Hijo de Dios, que ha venido a ser hecho hombre y ha sido constituido por encima de los ángeles, y Dios le ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, etc. Es aquel comienzo de la carta a los hebreos que se lee en la liturgia de Navidad. Dios, que habló a nuestros padres por los profetas, nos ha hablado por su Hijo, a quien ha constituido heredero universal, etcétera, etcétera, por quien creó también los siglos. Aquí lo comentamos un día. Y entonces, de este Cristo, que es el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, en quien ya se han realizado todas las cosas antes solo prometidas, antes solo figuradas, antes solo iniciadas y preparadas, ahora ya estamos en lo que se anunciaba, ahora ya ha venido aquello que antes solo se preparaba, ahora ya está aquí. Por tanto, el sacerdocio antiguo, la ley antigua, las ceremonias antiguas son caducas. No pongáis el corazón en ellas, todo esto ya pasó, lo que se había prometido ya ha venido. Y esto es la carta a los hebreos. Y al hacer esto, dice dos o tres cosas que vamos a tener que considerar muy en concreto. Primero, define el sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Es escogido de entre los hombres. Cuidado, Sacerdote es un hombre. Y Cristo es sacerdote en cuanto que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Y por esto se ha constituido mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, como dice San Pablo a Timoteo. Todo sacerdote, todo pontífice, es escogido de entre los hombres, constituido en favor de los hombres. Dios no necesitaría del sacerdocio. El sacerdocio se hace un hombre escogido de entre los hombres para bien de los hombres. en las cosas que se refieren a Dios, no para cualquier bien humano. El sacerdocio no haría falta instituir sacerdotes si el hombre no tuviese religión, si no hubiese dones divinos que vienen al hombre y deberes del hombre para con Dios. Si no fuese necesaria la fe, la esperanza y la caridad, y no tuviese que haber adoración, oración de súplica, acción de gracias a Dios, para las otras cosas humanas, también legítimas, el amor a los padres y a los hijos, el amor a la patria, el respeto a los contratos, todo eso, no harían falta sacerdotes, bastaría con reyes, jueces o padres de familia, ¿no? El sacerdote, se ha dicho, porque lo dice la Escritura, y no se trata aquí de hacer ningún comentario crítico especial, pero cada uno que piense lo que se le ocurra con toda libertad, yo lo pienso tranquilamente. El sacerdote no es que tenga prohibido preocuparse del bien común temporal de su país y escribir escritos políticos como hizo Jaime Balmes, que era un excelente sacerdote. No está prohibido. No es que tenga prohibido ser un investigador científico si tiene cualidades para ello, y un benedictino descubrió las leyes de Mendel, que todo el mundo le sirven mucho para... Pero los escritos políticos de Balmes o la investigación genética de la herencia por el benedictino Mendel no es propiamente una tarea sacerdotal. Un sacerdote puede hacerlo, pero no ha sido constituido sacerdote para esto. Sacerdote es un hombre escogido entre los hombres, puesto en favor de los hombres, para las cosas que se refieren a Dios. Tiene que ser indulgente con los ignorantes extraviados. Y ahora habla de los sacerdotes meramente humanos, puesto que él también está acercado de flaqueza. Por lo cual debe, está explicando a los sacerdotes antiguos, por sí mismo, no menos que por el pueblo, ofrecer sacrificios por los pecados. Esto se refiere al sacerdocio antiguo, pero era la elección por Dios en favor de los hombres para las cosas que miran a Dios, va a aplicarla a Cristo. Y dice una cosa que también la va a aplicar a Cristo: nadie se apropia este honor sino cuando es llamado por Dios, como fue Aarón. El sacerdocio, esto también es una cosa muy digna de ser notada, no es una iniciativa humana. Siempre que un sacerdocio es una mera iniciativa humana, es que estamos en una religión idolátrica. Y eso es tan misteriosamente verdadero, que hay una cosa muy curiosa, muy curiosa. Todas las religiones han tenido sacerdotes y sacerdotisas. Esto que antes las mujeres, esto de que las mujeres no sean sacerdotes, un prejuicio psicológico. Todas las religiones antiguas, en donde las mujeres estaban despreciadas y arrinconadas socialmente, había sacerdotisas que las hacían servir hasta para las orgías sagradas, prostitutas en los templos de Venus o de la diosa Ceres. Entonces había sacerdotisas, faltaban. Donde no las había es en Israel. Pero todas las religiones propiamente dichas y idolátricas han tenido sacerdotes. La única religión que yo sepa, así, extensa en el mundo, importante extensivamente, históricamente, sin sacrificios y sin sacerdotes, es el Islam. Lo cual tiene una raíz bíblica, porque el Islam es profundamente judío, pero con una serie de cosas que ya reprobado por los judíos, en el Islam, en el Corán hay una serie de diatribas contra los judíos que han querido... Los mensajes que dice Mahoma, en su mercado, Israel, los judíos hijos de Isaac, sobre los cuales pone los hijos de Israel, porque toma la misma historia bíblica y la invierte. Las censuras de Mahoma a los judíos son las mismas que San Pablo les dirige, de alguna manera. y las críticas que hace a la Trinidad los islamitas, que dicen que es pagana y que es un pretexto para adorar a un hombre como Dios, a Cristo, idolátrico, una adoración antropocéntrica, diríamos, son las mismas que los judaizantes decían contra la Trinidad. Y en Islam no hay sacerdocio, pero el Antiguo Testamento sí lo había. Esto se vino abajo, ya saben que el Israel estaba profetizado desde la destrucción del templo. Hubo sinagogas y rabinos, estudiosos de los libros bíblicos, masoretas, etc. Pero nunca más ha habido sacrificios ni sacerdotes. En Israel no hay. Todavía hoy no se han establecido. La antigua economía se mantuvo hasta el año 70 en Jerusalén. Después de eso, la carta a los hebreos está en vísperas de esta cesación, pero y les presenta el sacerdocio y les dice así: como Aarón no se hizo a sí mismo sacerdote, sino que le hizo Dios, tampoco Cristo es un hombre que se ha hecho sacerdote, sino que el Padre le ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y le dice a Cristo, en cuanto descendiente de David, o sea, en cuanto se ha hecho segundo humano, hijo de David, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, enseguida entra en materia, por tanto, ha cambiado el plan del sacerdocio de Aarón por el de Cristo, que se ha hecho sacerdote porque Dios le ha dicho: tú eres mi hijo. O sea, por la encarnación, Cristo, cuanto hombre, es el constituido el mediador. Entonces habla ya de Cristo. En los días de su carne ofreció plegarias y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, y fue escuchado por razón de su reverencia. Y aprendió, siendo el Hijo de Dios, a ser escuchado por su reverencia, y aprendió lo que era obediencia, y consumado vino a ser para todos los que le obedecen causa de salud eterna, proclamado por Dios como sacerdote según el orden de Melquisedec. Y a partir de aquí, de esta definición del sacerdote, de esta primera contraposición entre Aarón y Cristo, citando estos dos textos, que son del Salmo Mesiánico, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, mientras pongo a tus enemigos por pegar en tus pies. Yo te he engendrado, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. A partir de aquí va a tratar de lo que significa este tema de Melquisedec. Melquisedec, supongo que lo conocen ya, si no se lo presento y les llamo la atención para que lo vean. Melquisedec, que es un nombre semítico que quiere decir rey de justicia, rey de Salem, Salem, que quiere decir paz, o sea, rey de justicia, rey de paz, que es presentado en el libro del Génesis como sacerdote del Dios Altísimo. En una escena en que Abraham, que ha derrotado a una coalición de 5 reyes contra él y ha cogido un gran botín en la derrota de los enemigos, sale al encuentro Melquisedec, rey de Salem, de Abraham, que vuelve triunfante de la victoria contra los reyes. Y entonces Abraham le ofrece los diezmos del botín, le da a aquel rey de Salem, rey de justicia, le da la décima parte de los bienes conquistados al enemigo, y Melquisedec le bendice, o sea, Abraham ofrece un diezmo a Melquisedec y Melquisedec bendice a Abraham. A partir de esta escena del Génesis se pasa San Pablo a hacer pensar a los hebreos tentados de entusiasmo por el sacerdocio antiguo de Aarón, el sacerdocio de los hijos de Leví, la tribu sacerdotal y el templo de Jerusalén. Les dice, Abraham ofreció los diezmos a Melquisedec, de quien dice la Biblia, el libro de Génesis, que era sacerdote del Dios Altísimo. Le ofrece los diezmos. Y Melquisedec bendice a Abraham. El que bendice es superior. El bendecido es inferior. El que da los diezmos reconoce al otro como un representante de Dios, que está por encima de él. Esta figura solo sale entonces, y no se habla más, hasta que San Pablo toma como tipo profético de Cristo. ¿Y quién es este Melquisedec? Pues San Pablo sigue reforzando la cosa. De este no sabemos ni su padre, ni su madre, ni su linaje. De toda la Biblia está atravesada de linajes, tanto que no faltaba más. El propio Pablo insiste en que Jesús es el hijo de David. Y San Mateo también comienza genealogía de Jesucristo, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y San Lucas trae su genealogía, que es donde dice Jesús que era considerado hijo de José, que era hijo, etc. Y Lucas va saltando por los siglos y llega hasta Abraham. Y de Cristo, el Hijo de Dios encarnado, se nos explica su genealogía. Y no es la única genealogía, hay muchas genealogías en la Biblia. Pero de Melquisedec, a quien Abraham ofrece diezmos, y que bendice a Abraham, y de quien el rey David profetiza que su descendiente será aquel a quien Dios Padre llama a su hijo, será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, no como Aarón y Leví, sino según Melquisedec. Este Melquisedec no sabemos quién era, no sabemos de quién nació, no tiene antepasados humanos conocidos. No es del pueblo de Abraham, no es pariente de Abraham. Es, diríamos, en lenguaje paulino, y está puesto con esta intención, un rey de las naciones, un rey gentil, que cree en sacerdote de Dios Altísimo, que cree en el verdadero Dios. Da culto al Dios de Israel. En la Biblia de vez en cuando nos encontramos con personas que constan. Ruth, moabita, que da aquel ejemplo de cariño por su suegra, etcétera, ¿no? Y después su suegra le procura el marido rico, un buen partido dentro de su familia, y es el antepasado de Jesé. Ruth es moabita. Melquisedec no sabemos qué es, no es judío, no es pariente de Abraham, y no obstante la escritura llama rey de justicia, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham y ofrece un misterioso sacrificio de pan y de vino. Misteriosa prefiguración de un sacrificio incruento, diríamos, no con animales muertos, que es una tipificación profética de la Eucaristía. Un padre sin madre, sin ojos. Del que no se nos dice el comienzo de sus días, ni cuándo termina su vida. Hecho semejante al Hijo de Dios y permanece como sacerdote para él, como eternamente. Es decir, le han puesto como a semejanza del Hijo de Dios eterno. Y entonces San Pablo aquí ya aprieta, ya tiene dos puntos, ha puesto Cristo, Hijo de Dios, por encima de Aarón. No faltaba más. Ha dicho que los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios también por sí mismos, porque ellos también eran pecadores, no así Cristo. Y Cristo ha sido un mediador constituido, Hijo de Dios, sacerdote para siempre. Pero este sacerdocio para siempre, que es el nuevo, el que trae la nueva alianza, si es un sacerdocio nuevo y es una nueva ley. Por tanto, no os preocupéis del templo, no os preocupéis de la ley de Moisés, no os preocupéis de las ceremonias antiguas que eran figuras. Pero todavía no ha terminado su exhortación tremendamente característica del modo de pensar de San Pablo, las cosas para, diríamos, curioso porque a veces pensamos que para convencer a la gente hay que comenzar por darles la razón en todo, ¿no? En lo que no la tienen, cuanto antes se la quites, mejor. ¿Verdad? Los que son un poco pedagogos saben qué es esto. En lo que una persona no tiene razón, cuanto antes, es previo a decir que se equivoca, no hay más que una cosa, mostrarle con plena sinceridad y sin comedia que le quieres mucho y que le dices que se equivoca porque realmente es importante decírselo. Y puedes decirle todas las cosas que son verdaderas, que sabes que él piensa, para que entienda cómo San Pablo comienza a hablar de Aarón y comienza a hablar de cosas que... Pero enseguida para decirles que están equivocados. Mira, eso no parece que los judíos me hiciesen caso, no, probablemente no, pero si no se lo dije, pues hubiera sido peor. Así por lo menos lo sabemos nosotros. Y el día que Israel se convierta, no entenderán, el día que Israel se convierta a Cristo, entonces entenderán la carta que San Pablo dirigió a sus antepasados, 2000 años, 2500 años antes, o los que sean, ojalá sean solo 2010, entonces que estaría al caer, porque toda esta tragedia del mundo, de Israel y de Palestina y de todo eso, todo esto va anunciando futuros acontecimientos que están profetizados en la Sagrada Escritura. Ahora, de momento, los judíos tienen una cosa que notaba mucho el claustre apóstol del corazón de Jesús, el padre Garza. De momento, los judíos tienen una cosa que no habían tenido nunca, desde los tiempos de Tito, que es que no están dispersos, aunque también hay dispersión en todas partes, pero hay un pueblo de Israel. En Jerusalén, en Judea, están reunidos, ya son un cuerpo social, la nación está reconstituida. Y según textos proféticos, esta recomposición del cuerpo, aunque sea muerto espiritualmente, es la condición previa para que este cuerpo reviva como pueblo de Dios. Sin esto no podría haber la conversión profetizada de Israel, no es la conversión de algunos judíos. Seguramente tenía sangre judía Santa Teresa de Jesús, el padre Ratisbona era judío. Siempre ha habido judíos. Probablemente el teólogo Maimés era judío, el teólogo de Trento, el discípulo de San Ignacio. La conversión de Israel no es que algunos judíos, también era judía María y también era judío José y todos los apóstoles. La conversión de Israel no es que algunos judíos serán cristianos. El conciliar de la escuela Cordillera, su jefe, siguió al padre Orlandi, su padre Segura, que era de una familia mallorquina chueta. Todos los chuetas mallorquines son judíos, y muchos de ellos han sido fervientes católicos. Muchos. El prejuicio de que los chuetas no son, son hipócritas y mala gente es un prejuicio racial de los mallorquines de sangre. A lo mejor mora o lo que sea, pero ellos se jactan de que ellos no son judíos. Porque en Mallorca hay mucha mezcla de razas, por más que digan que no. Pero los judíos mallorquines, muchos de ellos, han sido fervientes cristianos. Pero la Comisión de Israel no es esto. Siempre ha habido de sangre judía, de descendientes de familias judías, gente cristiana. La conversión de Israel es la conversión del pueblo de Israel. El Israel será la nación cristiana al centro del mundo, porque ha sido durante muchos años el occidente cristiano cuando era cristiano. Pues será en tiempos de plenitud para la iglesia. El pueblo judío en Jerusalén. Si no, tendríamos que desmentir todas las profecías. Pero que esto va viniendo. Pero cuando venga, entonces se verá cuánta razón tenía San Pablo. De momento, para el momento que se lo dirigía, les decía todo del revés de lo que ellos les gustaba oír, ¿no? ¿Qué les dice ahora? Les dice, fijaos que este a quien el profeta David en el Salmo Dios le hace decir que el Hijo de Dios, aquel a quien llama a su Hijo, yo te he engendrado hoy, he constituido rey sobre Sion, en este rey, Hijo de Dios, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Resulta que Melquisedec no es judío, ni sabemos quién es. Por tanto, ven ustedes, así como a Abraham se le promete que en su descendencia serán bendecidas todas las naciones, pero no porque él se lo merezca, o porque se lo merezca Sara, sino porque Dios quiere obrar el milagro de la generación de Isaac, para mostrar su iniciativa. Y no viene de la carne, sino viene de la fe y de la promesa de Dios, que es el tema de San Pablo siempre. Ahora el sacerdocio prometido al hijo de David, el rey Mesías, este sacerdocio ligado a la promesa del rey Mesías, este sacerdocio es según el orden de Melquisedec, de un señor que no sabemos quién es, porque Dios quiere sacerdote de Dios Altísimo. Y este sacerdocio se promete precisamente a un descendiente de la tribu de Judá, en la casa de David, en la cual, en la economía del Antiguo Testamento, nada hay de sacerdocio. El sacerdocio es de Aarón y Leví. Pero ahora el nuevo sacerdocio eterno se promete a la casa de Judá. Es la tribu regia, no la tribu sacerdotal. Y al hijo de David se le promete el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y aquí San Pablo ya, diríamos, va remachando el clavo. Es cosa manifiesta que el Señor nuestro es retoño de Judá, a cuya tribu en nada se refirió Moisés al hablar de sacerdotes. O sea, se refirió a Cristo por ser hijo de David. En la economía antigua no le vendría el sacerdocio, pero en la promesa de Dios sí. Y esto es mucho más claro todavía si, a semejanza de Melquisedec, es que surge un sacerdocio diferente, que ha sido creado no según disposición carnal, por herencia nativa, sino según el poder de la vida indestructible, sacerdote para siempre. ¿Qué tal es el testimonio? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así, de la derogación del precepto precedente, se produce porque se considera ya ineficaz e inútil, ya que nada llevó la ley a perfección, sino que era introductoria de una esperanza mejor por la que nos acercamos a Dios. O sea, por encima de Aarón está Cristo. A diferencia del Antiguo Testamento, que los sacerdotes son pecadores, tenemos un sacerdote santo e inmaculado. Este sacerdote, a quien Dios Padre llama hijo suyo, se le promete un sacerdocio perpetuo, eterno, pero no según Leví, sino según Aarón, sino según Melquisedec, de quien no sabemos de dónde viene. Es iniciativa de Dios. Y por tanto el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio que viene prometido al que nacerá de David, hijo de Dios, rey de Israel. Viene prometido al margen y fuera totalmente, ¿no?, una economía distinta, la generación del linaje sacerdotal, y no en el contexto de lo estatuido en el antiguo legado. Si los sacerdocios nuevos, es que alianzas nuevas. Y si ha cesado la alianza antigua, todas sus ceremonias y ritos ya no tienen vigor. Ahora tenemos un sacerdote que en una sola vez para siempre ha sido salvador de todos. Y aquí viene la afirmación de la unicidad, la perennidad del sacerdocio de Cristo. Este sacerdocio, este sacrificio único, una vez para siempre, es el que, según el dogma católico definido en Cristo, no se multiplica, se reproduce porque sea insuficiente, sino que es tan único, tan infinitamente suficiente, que vive perseverando realmente en la Iglesia, en una forma no sólo de recuerdo y de símbolo, sino de realidad sacramental. Y del misterio de mi alma. Y ese sacrificio, claro, también se quedó juntado, que es totalmente central en la forma cristiana, sin el cual se vendría bajo toda la vida.